Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el show oficial de guanacos.com. Este es nuestro episodio número 16 y estamos en una edición especial. Estamos grabando desde las instalaciones de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera con nuestros queridísimos alumnos de tercero A y B. Además nos acompaña aquí como escucha y el gran Carlito Galicia, que ya formó parte de la Charamusca número 13. Y bueno, como siempre, este es Robby hablando para ustedes. Y como siempre también está con nosotros Omar Man. Hola, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la Charamusca episodio número 16. Y el compañero Guillo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Saludo para todos nuestros oyentes, a donde quiera que se encuentren. Estamos contentos de estar aquí invitados en el estudio MH. Y nuestro invitado de lujo, tenemos ahora al gran barítono salvadoreño, barítono. Barítono. El gran Ángel Rivas. Ángel ha participado, ha hecho ópera en El Salvador, que es de las pocas gentes que pueden decir que han hecho eso. Y nos va a estar hablando un poco acerca de la música desde este punto de vista operístico y su experiencia. Con Ángel también somos amigos y compañeros de hace rato, de hecho fue mi compañero de tesis. Todo un honor, mil gracias igual, y con quien sufrimos y salimos a la brava, pero salimos. Pero sale, sí, así es. Bueno, y empezamos nuestra charamusca del día de hoy. Vamos a empezar de lleno ya, Angelito, a contarnos un poco. ¿Cómo es esto de la ópera en El Salvador? ¿Qué es esto? Bueno, primero que todo, hola a todas y todos. Hasta donde llegue esta presentación, es un honor estar acá para compartir lo que es mi experiencia dentro de este campo de la ópera en El Salvador. Podría comenzar diciendo que todo comenzó allá cuando todavía estaba estudiando bachillerato, hace mucho tiempo, en 1983, ya tercer año. Alguien me invitó a ver dos presentaciones distintas. Una era con el Coro Nacional y otra con el Coro de la UCA. El Coro Nacional definitivamente era más numeroso y su repertorio fue mucho más serio. El Coro de la UCA me llamó la atención por ser de un tono informal y que incluso abarcaban canciones de moda en ese momento dentro del ámbito universitario. Te estoy hablando de canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Ojalá. Creo que todavía no había salido para esa época o andaba cerca. Camilo VI. No tan popular. De un corte universitario, que llevaran mensaje era el requisito. Ok. ¿Y luego? Bueno, luego se me hizo entrar en la UCA y lo primero que hice y averigüé era dónde estaba el coro de la UCA. Me ingresé y luego supe que se podían ganar horas sociales. Me encantó conocer a la gente. El director, ahora el licenciado Salvador Marroquín, es una persona realmente valiosa, no solo como compositor. También ha hecho proyectos de investigación de etnomusicología en el país. Es una lumbrera realmente. ¿Y, él fue como tu maestro en ese momento? Pues sí, lo tomo como maestro porque me hizo coach indirectamente. Él lo hacía para todos, pero yo lo agarré de corazón. ¿Cómo cantar con cuatro voces? O sea, con cuatro voces. Exactamente. ¿Cómo es eso ya? A mí me ubicaron como barítono. Mi voz no puede llegar a tonos tan altos, pero como bajo estaba perfecto por la gravedad. Obvias razones. Exacto. Entonces las categorías entre hombres son bajo, tenor, y entre mujeres sopranos y contraltos. Ok, ¿y barítono dónde entra ahí? Barítono no es tan bajo como el bajo, pero no es tan alto como el tenor. Entonces, ni chicha ni limonada. Muy ni tan tan. No tanto, muy chicha y muy limonada también, porque puede abarcar en algún momento los dos rangos. O sea que vos te cruzas todo. Digamos, el bajo podría llegar a un mi abajo cantado, pero difícilmente subiría de un mi. Entonces tiene solamente una escala, de mi a mi. Podría ser, si, déjame recordar el tono de do. Do, do, si, la, sol, fa, mi. Eso sería un bajo cantado. Ahora, do, do, re, mi, fa, sol. Podría andar el bajo como límite. Un barítono si llega al otro sol. Okay. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol. Ese es el límite para el barítono. El tenor, estamos hablando que llega al famoso do de pecho, que ese ya para mí es... Pero no baja tanto. El tenor es imposible que baje. No, jamás va a llegar abajo. No, las partituras están hechas pensando en que cada quien tiene un rango probable de voz. ¿Y las bichas siguen del tenor para arriba? Las mujeres están... La señorita Robert. La contralto, que son de graves, de voz muy profunda, grave, como te podría mencionar... Mercedes Sosa, es una voz muy grave y muy profunda. Están las que se hace, que llegan un poco más arriba, las mezzo, mitad, uh-huh. mezzo sopranos, uh-huh. y están las sopranos como Celine Dion. ¿Es soprano Celine Dion? Es totalmente soprano. Sarah Brightman, que es más tirada a la al Broadway también. Y a la música, la New Age. Nueva era. Ok, chivísimo. Mira, Ángel, bueno, y tú empezaste entonces allá por el 83. Y yo he visto que la mayor parte de toda esta música es como en italiano. ¿Y por qué es eso? Tuvo sus comienzos en la... allá por el 1400 y... por los cantares, por la gente que llevaba, se puede decir serenata, pero a modo de romanza. Se vino ya a hacer música seria, pero en Italia. O sea que en esa época, si no cantabas bien, no te salía la dicha. ¿O? Probablemente. Muchos baldes de agua corrieron. Pero ya dejó de ser algo meramente romántico y ya pasó a las salas exclusivas de palacios, teatros. Pregunta, Angelito, ¿vos sabés lo que cantás? Cuando cantás en italiano, vos... O sea, digo pues porque a mí una vez me dieron como una canción en italiano y no, mira, canta esto, güey. O sea, yo no sabía que estaba cantando. Exactamente. No, yo me preocupé un poquito por eso. Tuve una maestra privada de italiano. Sí, entiendo. Privada era la maestra, ¿eh? No, mi maestra Guzzardi tenía 78 años en aquel entonces. Ah. Es venerable y muy buena y muy linda. Adoraba la ópera. No, me imagino que es lógico. Sí, es lógico, sí, la cuna de la ópera. Y también, a esa edad todavía puedes cantar así como cuando estabas en tu época, sí, floreciente, digamos. La voz se va sentando. Para un barítono es lo mejor que puede pasar, seguir creciendo, porque se va sentando, o va agarrando más cuerpo. Entre más viejo, mejor. Definitivamente, lo que no sucede con otras cosas. Ok. Bueno, el francés... Fui a la... Bueno, va a sonar a comercial, pero lo estudié en la Alianza Francesa, uh-huh. Con el método Avec Plaisir. Es lindísimo. Aprendí rápido, realmente. Yo creí que iba a ser la última lengua en este mundo que iba a aprender, pero es lindísima y sí sé lo que estoy cantando, si es que me toca francés. ¿Nunca tuviste que pedir traducciones o algo? Simultánea. Cuando... Ya con internet, ya no. Pero antes sí tenía que tener diccionario en la mano. Tengo un diccionario de italiano, uno de francés y uno de alemán. Yo de hecho fui a una presentación donde aparecían así como con subtítulos. Eso ya son las ventajas la de la tecnología. ¿Perdón? ¿Sí? La que trajimos de Rotarac. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. La que salía con subtítulos. Que hay que dejarlo bonito porque está dando mucho feedback. Estamos teniendo... Pero está grabando, es todo bien, no se preocupen. Aquí sí. Están los niveles bien. Ok. Bueno, perfectamente pues sí, en vivo. Sí, perfectamente en vivo. Pero esto es parte de lo que sucede con una charamusca, siempre lo charamusqueamos, algo así. Ahí decimos que tembló o algo. Sí. Que ya viene otro. Bueno, sí, porque yo digo, ha de ser un poco difícil no saber lo que estás cantando, qué es lo que sí. estás diciendo. No, me preocupé realmente de... Primero del italiano, así, como regla. Luego, a francés, el que sí lastimosamente, aparte de ser duro, golpeado y bastante árido, perdón, el alemán. Ahí sí. Así es que el alemán, no importa lo que diga, siempre parece que estás pegando una gran bandeada. O sea, sí. Que hay óperas en todos los idiomas. Sí, sí, realmente. Las más populares, o sea, antes, no sé si alguna vez vieron la película que ganó 7 Óscares, Amadeus. Uh-huh. Se sí. consideraba que si no estaba escrita en italiano, no era de altura, no estaba haciéndole honor a la lengua. A la lengua en la cual, pues, casi la mayoría estaba escribiendo. Y hay un punto bien importante. Al igual que el español, el italiano se basa en raíces latinas, las cuales son perfectamente claras. Hay pocos diptongos, como rey o le o diptongos hay, pues, uh-huh. pero las vocales más pura, y entonces se luce más la voz. No así como en el inglés, que hay una altísima variedad de es, de is, de as. Hay un gran espectro de variedad. Eso no sucede con el italiano. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando, como tú nos contabas un poco de cómo te adentraste en esto, en los coros de la universidad y todo eso, pero aparte de eso, bueno, la profesora que tuviste, pero quisiera saber cómo fue cuando tú estabas pequeño, o sea, tú sabes que tenés esa aptitud para el canto, o sea, que cuando estás cantando el Happy Verde, entonces te llaman sí. para que vos lo cantes, o cómo ahorita, era eso. Ahorita es casi de rigor, que cante. Lo único que podría decir, al principio yo sí tenía mis ídolos favoritos y los sabía reconocer muy bien, aunque estuviera muy pequeño. Uh-huh. De mis ídolos de niño tenía a Rafael, que fue catalogado la mejor voz de Europa en su tiempo, es impresionante. De Argentina creo que Elio Roca, otra voz impresionante. Y por ahí, por el estilo, de incluso pequeñito tenía ya... O sea, que vos no oías Cri-Cri. Correcto. Cri-Cri me fascinaba. Tuve la suerte de que nos compraran los 3 long plays, el estuche. Eso era una gran cosa. Sí, crecí con un gusto al arreglo. O sea, no sé, no me gustaba la cumbia, no me gustaba... Sí, porque la voz del bicho de Cri-Cri totalmente opuesto a... Sí. Pero sí tiene los arreglos son muy buenos, tiene coros, tiene, uh-huh. tiene un estilo bien Walt Disney. Sí. Entonces eso también se presta. Exacto. Uh-huh. Okay, chivísimo. Mira, Ángel, hace poco estaba en Nicaragua casualmente y vi que iba a presentarse Madame Butterfly, creo que era lo que estaba haciendo, era otra ópera, creo. La Traviata. ¿Y tú estuviste ahí? Sí, después de 40 años de... Uy, ¿cuántos años tenés, viejo? No. Espérate que Nicaragua, termine. ¿Va? Nicaragua. Bueno, ya estoy llegando cerca, tengo 37. Ah, okay. Pero en Nicaragua tenían 40 años de no estrenar una ópera. Y entonces llegamos a echarles la mano, así que de Honduras, de Guatemala y por supuesto de Nicaragua, formamos coro, orquesta y solistas. Así que bueno, después de mucho tiempo tuvieron su ópera, fue muy bien elogiada. Adiós, sí. Gracias. Les fue y bien. Con muchos sellos salvadoreños, eso sí. ¿Cuántos salvadoreños iban? Pues casi prácticamente todos en los coros y los solistas, prácticamente todos. Estamos hablando de unas 25 personas. Qué bastante. Qué bueno, sí. ¿Verdad? Sí, súper bueno. Bueno, una pregunta, Ángel. Si tú, por ejemplo, ¿cuál es la música que andas en tu carro ahorita? O sea, ¿qué es lo que te gusta escuchar? No cantar, sino que cuando escuchas música. Definitivamente tengo preferencia por la música de Broadway, que es una cosa más versión más americana de la ópera. Hay muy buenos compositores como Andrew Lloyd Webber, el más famoso de todos, uh-huh. y sus óperas Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo Superestrella, por supuesto Cats, la de las más famosas. Estuvo como 1000 años, ¿verdad? En Nueva York. Todo un récord y ya no la vamos a ver, o sea, ya pasó a la historia, pero ahora por lo menos creo que los videos... Solo en DVD se puede ver ahora, creo. Exacto. ¿Que sí, se murieron todos los gatos o qué? No, ya había mucho, ya mucho. Ya aburría. Sí, bueno, yo no creo. Sí, hay que salir con un mutis decoroso cuando ahora, todavía es tiempo. Y lo que te gusta más cantar a ti, ¿sí sería como la ópera o otro tipo de género, o sea, música más? No, hay música seria. Me encanta también la ranchera. Quería saber, ¿da serenatas? Pues por cuestiones teléfono. De tiempo, sí, no, teléfono y fax no, pero por cuestiones de tiempo no, y las... Si te avisamos con tiempo, tampoco. Sí, bueno, si me avisan a tiempo, preparo el repertorio. Qué bueno. Desde ya, digamos 7 de junio. 7 de junio, ¿y eso? El cumpleaños de mi novia. Ah, perfecto. Qué lindo. Sayazo. Sí. Hola, Caro. Definitivamente, ahí estaremos. Okay, chivísimo. Sí. Bueno, aparte de rancheras, ¿y cuáles rancheras principalmente? Muy buen cantante, bueno, el rey de todos ahorita, Vicente, pero... Chente Senior. Y el hijo que no se queda atrás. El potrillo. Exactamente. Sí, por ahí anda. De ahí los grandes clásicos, por supuesto, Negrete y... José Alfredo. Pero no tanto como voz, sino como compositor. Como compositor, sí, correcto. En un chorro de voz nos quedamos Negrete. Siempre con Solís, Javier Solís, y con para mí el rey indiscutible que es Pedro Infante. Pedro Infante sobre Jorge Negrete. Cada quien en su área. Jorge Negrete incluso sí llegó a estudiar canto y podía cantar como un tenor perfecto. Uh-huh. Es más, las notas que llegaba a dar tenían su límite, aunque él perfectamente podía subir más, pero... o podría haber estado en el límite de que a la gente no le gustara por muy operístico. Entonces, ¿y Pedro Infante era más que? Es natural, ahí es la naturalidad. Más charamuqueado, digamos. No, yo siento que Pedro Infante cantaba con corazón. Totalmente. Pero Jorge Negrete cantaba con una gran voz. De hecho, se escuché alguna vez en un programa que Pedro Infante le tenía mucho respeto, celo y mucha envidia a Negrete. Pero un buen productor y un buen compositor le dijo, te lo pongo así, Negrete podría dar una serenata y cantar en un teatro sin micrófono, pero él nunca podría arrullar a una mujer al oído como tú lo podrías hacer. Y entonces ya se quedó más tranquilo. O sea, son categorías distintas. La voz de Pedro Infante podría ser de lo más dulce y suave. Gigolo le dijo, y se también tranquilo. Seguiría en su racha de macho mexicano. Ajá. Sí, pero son categorías distintas y no por eso una es mala y otra es buena. Mira, y de los más contemporáneos, por ejemplo, un Luis Miguel o algo así, ¿qué opinas de las voces así contemporáneas? Definitivamente. O Ricky Martin que viene ahorita. Ay. No, Ricky Martin anda de barítono y... hace lo que puede, pero cantante no es igual, se podría mencionar de mucha gente que le dicen, no, es que no es cantante, eso es producto de marketing. Es un intérprete, ¿verdad? Como Paulina, la culpan mucho de que ella no es cantante. Uh-huh. Mira, en el caso de algunos cantantes en inglés, por lo menos, hay una palabra que es crooner, que ¿cómo? Es C-R-O-O-N-E-R, crooner, y básicamente es un cantante que no tiene... técnica para cantar, sí, sino que canta con su voz, no, como le salga. Milli Vanilli, decís vos que no eran ellos, ¿no? No, el Milli Vanilli, ¿qué te pasa? Eran cantantes buenísimos los que de verdad cantaban. Exactamente. Bueno, sí, perdón. Omar. No. Y cuando cantaron los verdaderos, pues pasaron desapercibidos. Pero sí, por ejemplo, decían que Frank Sinatra inclusive era un crooner, porque no tenía técnica para cantar, sino que más bien cantaba feeling. Como le salía. Se había hecho así en el camino, digamos. Sí, exacto. No sé si en español hay una palabra así para esos cantantes que no tienen técnica, sino que más bien les surgió de repente que... No creo que haya, o por lo menos yo no lo he escuchado. O sea, que les han dado paja, tal vez. No. Producto de marketing, o sea, cara bonitas, bustos abundantes. Vos decís puros celos. Exactamente. Y pero un contemporáneo así que consideres tú que sea, que tenga voz, digamos, que valga la pena ir a pagar los $50 que la gente va a pagar cuando viene un artista aquí. Bueno, de popular definitivamente cualquiera de los dos, Hernández, Vicente o El Potrillo, son cantantes muy buenos. Hay otro que tiene una tesitura increíble, muchos colores en la voz, es Cristian Castro, que es, tiene una voz atlética, o sea, puede subir cuantas veces él quiera. Mejor que Luis Miguel, digamos. Llega más alto, tiene una tesitura mucho más alta, solo que Luis Miguel, no sé, es como comparar Mariah Carey con Whitney Houston. Entonces, Mariah Carey es un atleta, pero Whitney Houston es... Corre, llega a la meta, digamos. Es señora de peso, peso pesado. Entonces, igual surge, pero en un momento dado hasta se confundían los timbres. Pero estás diciendo que es mejor Mariah Carey o sería mejor la Whitney. Las dos tienen su estilo. Cada uno en su lado. Sí, exacto, cada quien. ¿Y qué podemos esperar, Ángel, cambiando un poco de tema, de El Salvador en estas ramas? ¿Qué hay? ¿Qué realmente? Yo había oído de un grupo Bel Canto, de repente ya no lo escuché, de repente veo Madame Butterfly. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que se está haciendo en El Salvador? Y si la gente quisiera formar parte de esto, ¿qué tendría que hacer? Desde hace más de 5 años, ALISA, Asociación Lírica Salvadoreña, está dándole continuidad a este sueño de introducir la ópera periódicamente. Propuestas y puestas en escena de óperas. Ya tienen en su haber Caballería Rusticana, Pagliacci, La Traviata, Madame Butterfly, y en noviembre tenemos una nueva, me están diciendo, es La Bohème. Así que están ¿Y, siempre. ¿Y hay como un lugar para formación de voz? Pues, hasta donde yo sé, hay alguno que otro profesor privado que te puede dar clases de canto. Pero como ALISA, como tal, no tiene una academia. Pues sí la tiene. Enseñan instrumentos, también piano, solfeo y voz. Definitivamente que sí. Sí, ahí se podrían comenzar a formar. Y si ya tienen un poco de desarrollo vocal, pues ahí podrían ya practicarlo y por qué no llegar a un recital y demostrarlo. Una pregunta que siempre he tenido y que hay gente que definitivamente no puede y no debe cantar, o podrías decirte que cualquiera con suficiente entrenamiento podría desarrollarlo. Se nace o se hace, decimos. Exacto. Hay una teoría, el oído, hay gente que tiene el oído perfecto, son casos contadísimos en los cuales, pero estamos hablando de gente de Suiza, de Venecia o de Estados Unidos, le dan una nota cualquiera que sea y te puede perfectamente decir si es un do, es un do sostenido, o si es, o si le hacen falta comas o decibeles para llegar a una nota perfecta, y te lo dice de cualquier instrumento o si es una voz. Esos son los oídos perfectos. Ahora, si se nace o si se desarrolla, hay una teoría, lo vuelvo a repetir, que si la mamá de uno lo arrulla y no hay afinación, probablemente eso se transmita también en el hijo. Pero pueden haber voces así que sean chuecas, por decirlo así, que ya sea como más genético y no tanto. Sí, hay voces que definitivamente tienden a desafinar, pero es porque no se escucha o no se tiene claridad mental de la nota que se va a cantar justo un microsegundo antes de emitirla. O sea que tú estás diciendo, Ángel, que no es cuestión tanto, digamos, de cuerdas vocales ni nada, sino que es más de oído. Hay que escucharlo internamente antes de emitir la voz. Pero yo creo que también tiene algo de que, pues, tenés que traerlo, pues, porque no todos tenemos la voz que tú tenés, pues, ¿me entiendes? O sea, eso es obvio. Yo tuve que estudiar canto, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Sí, estudié con el maestro John Kubitschek, que en paz descanse, él vino de Rumanía. Ah, él es el que estaba en la escuela, ¿te acuerdas? Sí, me rechazó cuando tenía 16 años porque me dijo, no hombre, si todavía te falta desarrollar voz. Me aceptó cuando ya tenía 18. Entonces sí, me empezó a dar clases, estuve con él como 3 o 4 años. ¿Antes de la señora de 78 años? Muchísimo, pero muchísimo antes. Ya. Sí. En el colegio, cuando te enseñaban Cancalahuitunal o algo así, que no, no entiendo por sí qué no nos enseñaban esas canciones. No, ahí sí, para nada. O sea, cantaba como me salía. Uh-huh. Y tipo el himno, Ángel. ¿Ya has cantado el himno nacional así en algún...? Ahorita sí, ya me ha tocado cantarlo, incluso para frente al presidente de la República. Ey, vaya, sí. Guillo, presentalo, man. ¿Cómo es? ¿Cómo presenta la maestra aquella? A continuación, el excelentísimo señor presidente de la República, Elías Antonio Saca, se dirigirá hacia la nación. Mira, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, con una persona que tiene, así como tu voz, que obviamente pues es... no es necesario escucharte cantar para saber que es una voz, ¿cómo se diría? ¿Grave? Sí, estoy en el rango grave, pero el punto es ya desarrollar una técnica para que todavía sea más sonora y no cansarse al estar sosteniendo este volumen por media hora. Correcto. Lo que te quería preguntar es que qué diferencia hay entre personas así privilegiadas como con tu voz y la gente que te sale, por ejemplo, anunciando las películas en el cine, que puya, una voz bien impactante, o los que te narran documentales, por ejemplo, sí. Que puya, es una voz que vos decís, sí. Es raro escuchar una voz así, ¿verdad? Exacto, sí, también son bien cotizadas y... No necesariamente cantan, digamos, esos chamacos que te presentan las extras. No necesariamente canta, pero lo que sí te puedo asegurar es que probablemente hagamos los mismos ejercicios. Ah, ok. Para desarrollar respiración, afinación y... Es desarrollar una capacidad atlética en la voz. ¿Y cuáles son los cuidados que tenés que tener de tu voz, Ángel? Yo a vos jamás te he visto con gripe, por ejemplo, pero... Sí, no, pero sí me han dado y fuerte, porque realmente, te lo digo, mi garganta... Cero hielo, no. ¿Perdón? ¿Hielo? Dentro de las recomendaciones que se le da a la gente es no hacer nada que irrite a la voz. Eso estamos considerando no fumar. ¿Trago? Trago, pues... O sea que trago en la roca sería como no, matarte. No, yo creo que el punto está... Que el cambio brusco de temperatura, al igual que las cuerdas de un violín o de una guitarra, destemplan. Uh-huh. Entonces ahí puede haber problemas definitivamente. Temperatura, luego no picantes, no tratar de gritar o de sobrepasar a una audiencia. O sea, hay que esperar a que se calmen. No hay que forzar la voz definitivamente. Y pues tener los cuidados de algún enjuague con, como decían, con sal, pero no la sal yodada, sino la sal de rocho. Sí, sí. Mira, ¿y qué es esto de la miel y limón y no sé qué? Eso no tiene nada que ver. Son remedios de la abuelita. Sí, como... No tiene nada que ver. Recomiendan hacerse unos tés de jengibre. Que es buenísimo, jengibre con miel y limón, gotitas de limón, o si no, con piña. Eso es para, entre actos, refresca realmente la garganta. ¿Y la mara que toma tequila? Podría ser, el gran punto es que... Aparte de que te emborrachas, pero... Sí. Alejandro Fernández, por ejemplo, te empieza un concierto sí. Y termina de bien bolo el bicho. Es probable, el gran problema es que, por una parte, si uno se relaja... Pero se le puede llegar a olvidar la letra. El problema. Ya me ha pasado. Sí. Es de lo más bochornoso que puede haber. Sí. ¿Qué haces cuando se te olvida la letra? Bueno, empezás a cantar la gasolina o algo que no se te podría olvidar. Hay una recomendación. Si usted no lo sabe, admítalo. No empiece a inventar. Es peor. Es todavía peor. O sea que vos parás y decís se me olvidó. Sí. Así como el jardín infantil. Sí. Se me olvidó. Ya se va, papito. Salud. Sí. He visto algunos documentales de así de cantantes famosos que en sus conciertos, cuando se les olvida, porque pasa. Sucede. Se le olvida la letra y lo que hace es que mira al público a ver quién se la puede y la está cantando. Entonces de ahí ve, ya se acordó cómo era y sigue la canción. Hay Mara que le pasa el micrófono a la Mara a hacer la paja. Sí, la paja ese. Cántala, ahora entendemos por qué hacen eso. Bueno, de hecho, ahora solo los de la izquierda. En los grandes teatros siempre hay un apuntador por si llegara a ocurrir esto. Siempre hay más uno. Si es en otro idioma, ¿verdad? Eso es el gran problema de no saber lo que se está cantando, porque al estar pura guayaba, vos. Sí, al conocer el idioma, por lo menos uno agarra el sentido. Claro. ¿Sabes? Me estoy acordando de la vez que hiciste la traducción para Rotarac. Tema. Pero, te voy a contar rapidito, le voy a contar. Okay. Estábamos en Rotarac y habían invitado como 6 embajadores de diferentes países iban a hacer, no sé, un evento. Y la cosa es que venía el embajador era de Egipto. De Egipto, que no hablaba ni una pizca de español. Entonces viene y le dicen al guío, mira, Guío, vos servinos de traductor, no vas sé qué. Vas a ser el traductor oficial, y me nombraron como 5 minutos antes de que comenzaran a hablar, ¿verdad? Entonces viene y entra, y cuando lo ve el embajador de Egipto, ¿y cuál es su nombre? Guillermo Nasser. ¡Nasser! Y le empieza a hablar. Él pensó que yo le iba a traducir de árabe a español. La cosa es que cuando empieza ya la traducción oficial, el guío le dijo, no, English only, no sé qué. English only. Y entonces empieza el señor y llevaba todo este cuento de cómo era Egipto desde el punto de vista socioeconómico, no sé qué. Entonces la traducción iba algo así, era como, the most important crops of Egypt are string, mastaktastuk. El señor embajador dice de que en Egipto tienen distintos granos básicos con los cuales se alimentan. Los invita a todos a que conozcamos las pirámides, son maravillosas. Y así, o sea, todo lo que traduje me lo inventé. Todo. Y me acuerdo puntualmente de eso que decía: The main states of Egypt. At Cairo, Digdam, Bandija, Divoftang. Mira, llegó un momento en que yo a mí me dio pena, pues, pero ya después ya valía. Me le puse a la par al maestro para ver qué es lo que estaba diciendo, pero, o sea. Ya era muy tarde. Ya era demasiado tarde cuando se me ocurrió eso, realmente, y no sabía dónde estaba leyendo porque tenía como 100 páginas. La cosa es que cuando empiezo a decir los estados, viene Nasser y dice. Tiene muchos estados importantes. Y entonces el señor le dice como 10 estados más. Son varios. Es extenso el país. Vaya, visítelo. Pero tenés a toda la gente. Mira, el maestro estaba leyendo, o sea, él estaba bien empilado dando su charla, pero la mara estaba muriéndose de la risa porque, pues sí, se notó que yo me estaba inventando todo. Desde entonces quedó como traductor oficial de los eventos de Rotarac. Inventólogo. Sí, vos. Perdón, Ángel, regresemos. Mira, otra pregunta que te iba a hacer, Ángel, tú que mencionaste lo de los colores de la voz. Sí. Fíjate que yo, bueno, leí la vez pasada en el diario que este representante nuestro que está allá en el Rojo de Chile, que es un programa de canto supuestamente en Chile, dijeron de que estaba sacando muy buenas calificaciones porque por el color de su voz. Es Arquímedes. Sí. ¿Qué colores? Arquímedes Reyes creo que se llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso del color? Digamos, si escucharas la misma canción cantada por Plácido Domingo sería totalmente distinta a escucharla con Luciano. Andrea Bocelli o Luciano Pavarotti. Son colores distintos. Es como si la misma melodía la tocara una trompeta y después un saxofón. Son colores distintos y eso es como el estilo de cada cantante. Muy pocos colores se acercan demasiado como para confundir y no saber de qué cantante son colores distintos, no es de que, digamos, Plácido Domingo la canción la canta toda coloreada y otro medio pintada, ¿no? No, de no eso es así, no se trata. No. Cada no. quien tiene su color y se mantiene en ese color, o puede cambiar color. Hay gente que tiene colores distintos, te lo vuelvo a repetir, el más, yo lo tengo presente, es Cristian Castro, que dependiendo de su tesitura, así cambia de colores, puede ser muy pastoso, puede ser muy metálico, y es una cualidad de él. Es casi que innato, digamos. Y vos puedes hacer una voz pastosa, Ángel. Podría. Sí, yo creo que sí. Dale, no me imagino cómo es una voz pastosa. And now, the end is near. ¿Y metálica? And so I face the final curtain. Es distinto. En la otra se susurra y en la siguiente se trata de sacar metal, que suene metálica. Ok. Bueno. Pues sí hemos aprendido mucho, fíjate. Sí, hemos aprendido bastante. Ángel, ¿qué es quizás algo de lo más yuca que te ha pasado en escena? Definitivamente que se me han olvidado trozos, pero pequeñitos de la ópera. Uh-huh. Y que la entrada, bueno, la orquesta se paró esperando mi entrada. Eso ha sido de lo más bochornoso, pero confío en que muy pocos dentro del público se dieron cuenta. ¿Y qué hiciste? No, pues... Entraste y te quedaste callado. No, la cosa es que yo estaba mirando a la protagonista. Esto fue la primera vez que sacamos Madame Butterfly. Y de repente... Te toca. Hubo un silencio como de 3 segundos. Y yo, ¿qué está pasando? Cuando de reojo volví a ver al maestro, me dictó la letra. Entonces caí en la cuenta de que me estaban esperando todos a mí. La ópera no puede parar, no puede parar. Es, una vez comienza, es arrolladora. Se tiene que continuar. Show must go on. Exacto. Show must go on. No matter what. Mira, ¿y qué opinas, por ejemplo, de la música reggaetón? Reggaetón. Me sacaste de base. ¿Qué es? El reggaetón. El reggaetón. Es lo que está de moda, que es en dale, la música. Dale, don, dale. Es como la canción de la gasolina. Está la gasolina. Está la del conejito, ¿verdad, jóvenes? De ya, reversa, mami. Ya me cayó el 20. En su ambiente, perfecta. En su ambiente, perfecta. Si yo llegara a una discoteca... Después de la tercera yo creo que ya me empezaría a gustar, pero antes definitivamente que no. No es mi estilo, no hay vibra, mi alma no vibra con eso, definitivamente. Okay. Por eso yo creo que estoy en podrías lo de la ópera. Podrías cantar la primera, fíjate, de reggaetón así en tono de ópera. Sí, tono de ópera. O una Tex-Mex. Bueno. Sí, ¿ya has cantado algo así en tono de ópera? Nunca. No, o sea, yo solamente he sabido de que hay cumbia sinfónica, pero más que eso, nunca la he escuchado. Habría que cambiar demasiado los arreglos, quizás también, ¿verdad? Exacto, sí, dependería mucho de eso. Bueno, pero... las gemelas Valdés acaban de hacer un arreglo súper bueno de La Suavecita, lo han pasado así como un poco más... Más ska. Bueno, muy bueno, sí, súper bueno. Yo creo que los proyectos que quieran abarcar o fusionar géneros tienen muy buena posibilidad. ¿Y por qué no? La ópera y algo otro género de reventón. Sí, ¿por qué no? Okay. Bueno, señores, muchas gracias. Antes de salir aquí con Ángel, solo quería destacar las otras actividades que realiza. Yo siempre le he dicho a Ángel que... Eso te iba a preguntar yo. Que Ángel es como... ¿Por qué de esto me muero de hambre o por qué? No. Es que lo que yo siempre le he dicho es que... Los conceptos vertidos en este programa. Que Ángel es como un hombre de renacimiento. Gracias. Escribe. Es un súper buen diseñador. Canta. Gracias. Hace actuación. Y... No, dentro de la rama de que escribe, también es corrector de estilo, algo que es bien poco lo que hay en el país. Me acuerdo para nuestra tesis, que por cierto nos aplazaron la primera vez por eso. Sí, porque ¿cómo se llama? Hicimos, errores de dedo. No, sí. Hicimos la primera tesis, hicimos Ángel y yo, era sobre un manual para creación de páginas web, de websites. Entonces yo ya tenía como bastante experiencia en desarrollo web y Ángel, pues, que escribe perfecto, y nuestro jurado nos sacó un montón de gallos. Primero de que mire, dele vuelta aquí, no sé qué, y Ángel se paraba y decía, mire, eso no se puede, porque si cambio esto tengo que cambiar no sé qué. Le daba toda una cátedra y después me decía, mire, pero aquí esto para website no funciona, no sé qué. Y yo me paraba y yo le decía, mire, esto lo hemos probado, no sé qué. Y entonces sí. Nos aplazaron, ¿verdad? Y nos pusieron el mote de, ¿cómo es? que Ángel era respondón y yo era altanero. Así nos calificaron. Y yo creo que se mantuvo hasta el final. Sí. Y como, ni modo. O sea, ni modo, pero salimos. Pero sí, al final. O sea que la tesis parecía como una obra de Shakespeare escrita y los bichos nunca habían leído más que. No, mira, la verdad es que me aculpa que sí nos pelamos. Pero. Queríamos hacer las cosas bien, definitivamente. Sí, pero aprendimos. Ah, aprendimos diplomacia a sobre todo. Paciencia. Diplomacia. Y controlar los nervios, la pasión, sí. Sí, y cómo llegar al Ministerio de Educación. Pero bueno, sí. Eso es lo otro que quería contar, las otras áreas en las que Ángel también se desenvuelve súper bien. Diseño gráfico también. Es diseñador gráfico, es súper bueno. Y estás trabajando en una agencia de publicidad, eso es como tu trabajo. Por el momento sí. Normal. Sí. Y de ahí tenés toda la parte artística que sale a flote. Que de vez en cuando hay tiempo, porque lastimosamente ahorita. Bueno, ya te digo, por lo menos reserva junio del otro año para mi serenata, viejo, ahí para. Yo te voy a invitar a mis cumpleaños para que ellas. Canten el Happy Verde, vaya. Dale. Que cante. Sí. Así que, bueno, esta ha sido nuestra charamusca el día de hoy. Antes de irnos, como siempre, tenemos nuestros saludos. Ah, pero antes tenemos que hacer el test. Ah, el test de guanaquismo. Vamos a preguntarle a nuestro invitado tres palabras. Según el libro Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismo de Jim Casalbé. Vamos a ver qué significa plantoso. Plantoso, engreído, que tiende a estar ufano de sus vestimentas, de sus ornamentos. ¿Será por ahí? Defina ufano. Con el perdón de don Jim Casalbé, yo creo que le van a escribir otro libro. No, plantoso, impresionante, que llama la atención a simple vista por su vestimenta o el decorado. Bonito, excelente, especial, le pegaste. Prueba superada. Vamos a ver. Chichipate. Ah, perfecto. ¿Cómo así? Bueno, borracho empedernido, cunetero, bolochuco, por ahí podría andar. Está bien, ebrio consuetudinario. Espérate, te voy a dar la otra definición. Chichipatec, nahuatismo derivado de chichi, que significa bebida alcohólica, y patec, que es asiduo a. Así. De veras. Algo así decían los hablantes salvadoreños. Que vos salís en la revista esa, la de Asdermo. Buenas tardes, Guillo, y buenas tardes, amigo, amiga, que ríase, nos escucha. Ríase. Y como siempre. No se puede vivir sin podcast. Pero que sea de la floresta. Floresta, porque son exclusivos. Vale, la última. La última pregunta. Vamos a ver. Pónchame. Avisa. Vamos a ver. Difícil. ¿Difícil querés? No. A Wilber. Hijo. A Wilber. Variante de a huevos. No, qué bárbaro. Este hombre la pasó toda, fíjate. Expresión popular producto de la conjunción de dos palabras. A Wilber o a huevos. Que significa hacer cualquier cosa aunque no se quiera. Casi a la fuerza, de mala gana. Qué bárbaro. Felicidades, pasaste el examen, viejito. Enhorabuena, gracias. Bueno, y antes de retirarnos, don Guillo, ¿cuáles son nuestros saludos del día de hoy? Bueno, tenemos un saludo muy especial para nuestro compañero querido y amigo Omar Egan. Por segundo podcast consecutivo, primero fue por su cumpleaños y ahora. Y ahora porque próximamente será papá por segunda vez. Felicidades. Sí, felicidades, Omar. Gracias. Felicidades. Estamos, ¿cómo era? Contentos, alegres y a la vez. Bueno, felices. Felices, contentos. Alegres y a la vez contentos. Así es, perfecto. Bueno, y también agradecer a los alumnos de Nutrida concurrencia, alumnos de Roberto. Lástima, fíjate, se me olvidó. Tenía planeado todo el podcast decirte profesor, fíjate, pero se me fue. No, gracias, que Robbie está bien. Okay, así que gracias a los jóvenes que estuvieron presentes aquí. Así que muchas gracias, muchachos. Ha sido un honor contar con su presencia este día, ¿verdad? Y bueno, y esta ha sido nuestra charamusca el día de hoy. Les deseamos, les recordamos, nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com, visitarnos en guanacos.com, nuestro blog. Nuestro blog es lacharamusca.blogspot.com, donde pueden encontrar fotografías y también una breve reseña de todos los episodios de La Charamusca. Excelente. Bueno, nos vamos y como siempre decimos... ¡Salud! Bueno, muchas gracias. Centroamérica.